soy pajarillo, nunca lograré volar. Como no soy marinero, no podré cruzar el mar. Yo perdí desde la infancia a mis padres, desde ahí me quedé como el errante condenado a navegar. Como no nací en palacio, yo no soy hijo de un rey. Como nunca fui a la escuela, yo no sé lo que es la ley. Yo perdí desde la infancia a mis padres, desde ahí me quedé como el perrito durmiendo bajo un maguey. Soy bohemio, ya me cansé de sufrir. Los amores que he tenido nunca me han hecho feliz. Cuando saben cómo vivo, cuando saben cómo soy, me cambian por otros brazos y se van riendo de mí. Como yo cortar no puedo mi tragedia y mi pena, en esta vieja cantina yo me voy a emborrachar. Como yo soy un errante, falta yo, moriré rezando solo, sabe Dios en qué